Los que no son ni guardianes ni presos son, sin embargo, oprimidos u opresores. Existe una zona gris, habitada por la mayoría de la gente en las sociedades industriales europeas. Es como el seco follaje que rodea un fuego, que lo extenderá y consumirá. Todo el mundo está destinado a las llamas, al margen de nuestros deseos. Cuando vengan con sus fuertes botas y pateen tu puerta, desaparecerá esa zona gris de tu existencia. Te unirás a la lucha, mal que te pese. La zona gris se engaña a sí misma. Se dice a sí misma que el conflicto puede resolverse apaciblemente o que no es real. ¿Qué deciros? Buenas noches, antes que nada. Buenas tardes, si estáis en reposición. Creo que nunca hemos empezado saludando así. ¡Qué respeto tenemos, eh! Estamos en plena época de caos, por decirlo de alguna manera. Ya veis la de cosas que están pasando por ahí. El poder, más que nunca, hace de las suyas. Pero aquí estamos, amantes del ruido, haciendo ruido para jorobarles, jaja. Y haga frío o calor, estamos por aquí, me cago en Dios. Y hoy es de lo primero, pero en fin, esto es Amantes del Ruido, todos los jueves. Toma. Me pasan una nota, desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito, los viernes a partir de las 2 hasta las 3, y ale, que vamos a empezar a viajar hoy, ¿eh? En esta emisora, que es... Radio Clara, libre y libertaria, que como sabéis la podéis sintonizar en el 104.4 de la frecuencia merengada. Épocas en las que los fascistas matan a una nueva persona, donde... La mina siguen asesinando a gente. Donde los estados matan a gente pobre en guerras, donde hay mucho dinero, muchas armas y muchas cosas de estas. Y donde además las televisiones ya te lo hacen todo en directo. Y además se acerca la Navidad. ¿Qué más podemos pedir? Mierda para todo el mundo. Por favor. Fumo un porro y me pongo a pensar que nuestros hijos conocerán y que esta mierda nunca acabará. Todo va mal en esta vida, todo va mal, hay que tragar. Todo va mal en esta vida, todo va mal, hay que tragar. Y esto era Todo va mal, una canción que la cantaba la gente de Disidencia, una gente de por aquí cerca, de Villena, que sacaron esta maqueta con la gente del local de Barcelona hace bastante tiempo, una maquetilla que la titulaban La solución está en tus manos. Y con esta peña pues hemos empezado el Amantes del Ruido de hoy. Contaros también, por si a alguien le interesa, que el grupo con el que hemos empezado al principio del todo eran His Heroes Gone, un grupo que ya os hemos puesto un par de veces por aquí, que creemos que es de Yanquilandia, curiosamente, en esta época que tan de moda están. Y nada, deciros también que Disidencia es un grupo que van a sacar dentro de poco otro trabajo y que quizás dentro de poco estén por aquí presentándolo en Valencia. Eso ya será en el próximo año. Y con lo que seguimos es con más material nuevo, un disco de una gente también de por ahí, de Estados Unidos, concretamente de Chicago o de Nueva York, pero son peña latina, lo hemos puesto muchas veces por aquí, y claro está, el mensaje que da esta gente en sus letras y en su música y tal, pues no es el normal que viene de aquellas tierras, que ahora mismo pues está viendo cuál es. Y la canción que os vamos a poner se llama Asesinos y viene que ni al pelo para estos días, y trata, aquí dice George Bush, porque la grabaron hace mucho tiempo, ya que este disco es un recopilatorio de sus pues primeros EPs, ¿no?, cuando empezó esta banda. Y nada, le llaman Asesinos y sale Pinochet y unos cuantos personajes más, le unimos el Clinton y un puño más que hay por ahí, y eso, y os la tiramos ahora para allá. Pues como os comentábamos, era la gente de Los Crudos, en un disco que se titula 1991-1995, Los primeros gritos. Y como os comentaba antes, pues se trata de una recopilación de todos los EPs que tiene esta banda, concretamente la canción que estábamos oyendo antes y la que suena ahora de fondo está sacada de un EP compartido con Chumbawamba, con Wasipongo, que son otra peñica de por ahí arriba. Y nada, decir que este disco ha salido hace muy poco tiempo, que lo distribuye la gente de Cruda Realidad, que nos podéis meter un toque por teléfono para que os pongamos en contacto con esta gente, que lo recomendamos, que lleva un libreto con mogollón de información y de cosillas, y que la música es mucho más que dinero. Y si no, aquí están Los Crudos. Thank you. grandeza, reyes y nobleza, porque luchemos contra ellos, los tenemos de bello, el pueblo siempre libre será. Los temas seguidos que hemos escuchado eran democracia, se preguntaban la gente de los muertos de Cristo, esta democracia las asesinas, y la otra canción era una versión de los Dick Kennedys que, como veíais, se titulaba Pobres, Pobres. Dos temas que vienen bien para estos tiempos que corren, y estos dos temas estaban dentro de uno de sus últimos trabajos, o bueno, un trabajo que en concreto editó Fobia, un sello de alternativo de Madrid, que se llamaba Cualquier noche puede salir el sol. Como decíamos, eran los muertos de Cristo de Utrera. Y decir que también que estas dos canciones se las queríamos dedicar al Edu, ¿eh? Al Epatianido. Y lo que va ahora va para todo el mundo, hay que darse caña que todo está perdido, ¿eh? Fijaros si no la televisión como come la cabeza, es que no te puedes imaginar nada y nada, porque todo está... Ahí lo han dicho, era la gente de 150, una gente de Barcelona, que por su tiempo pues sacaron este EP, que es lo que os estamos poniendo, compartido con una gente de Francia que se llaman Ibich, y en la cara de 150 pues habían cuatro canciones, os hemos puesto una y otra está sonando ahora de fondo. Este EP pues lo sacó la gente de Stonehenge o algo así, que son de Magnetville, en la France. Y comentaros pues que la gente de 150 han tocado aquí en Valencia, concretamente en Emporras, que está por ahí por el barrio del Carmen, y fue en las odiadas fallas pasadas. Y estuvieron tocando por ahí junto a la gente de Zanussi, no me acuerdo quién más, había otro grupo de Varna, pero no me acuerdo quiénes son. Una Bomber. Zanussi, y creemos que también otro grupo más de por ahí. En fin, recordando, estamos por aquí, ¿eh? ¡Sí! os comentábamos antes que la tele, con la tele, si seguimos viendo la tele, pues vamos, está todo perdido, porque la tele además nos hace ver a los malos como buenos, a los buenos como malos. Esto es un lío. Y ahí, pero no os creáis que todo el mundo lo que sale ahí, todo es violencia, ¿eh? Algunos ni son locos ni violentos, ¿eh? Como la gente que viene ahora que no lo recuerda. Hemos continuado con la gente de Tarzán, que en su maqueta Pero no es loco ni es violento, pues uno de sus temas era Manzanas Podridas, que es la que hemos oído ahora, una maqueta que salió pues hace un tiempecillo y que hacía tiempo que también que nos la poníamos por aquí, y en esta noche tan especial, pues eso, os estamos poniendo ahora para empezar un montón de cosas que esperemos os esté llegando bien por ahí fuera. Claro, y claro que corre más la guerra, y más cuando hay intereses económicos por medio y todo el mundo saca dinero de todos lados, ya sea del tráfico de armas, el dinero en la publicidad de la televisión o de lo que sea. Y eso nos lo sigue contando la gente de Tarzán, como decíamos, en su maqueta Pero no es loco ni es violento, y os dejamos esta canción también hasta que acabe. Cuando el día avanza despacio y los cascos que tu camino. Adiós al espacio, son las luces que alucinus. La guerra correrá. Sueldo fijo en comisión. Sueldo fijo en comisión. Sueldo fijo en comisión. Sueldo fijo en comisión. Y otra de las letras que mola que escuchemos es la que nos vamos a poner ahora, de la gente de Escalopendra, en un concierto en directo que hicieron por el barrio del Carmen en mayo de este año. Una letra que va contra el fascismo. Acción directa. Volviendo a despertar y no para de avanzar. Wow, wow, wow, wow, wow. Que una poca se nos come, que unas sus leyes para ti nunca perder y con ellas machacar. Wow, wow, wow, wow, wow. No te extrañas, está normal. Ya que el fascismo ya es otro trato más de este sistema mortal. Wow, wow, wow, wow. Contra el fascismo y usar cerebro. Contra el fascismo y usar cerebro. Contra el fascismo y usar cerebro. Contra el fascismo y usar cerebro. Wow, wow, wow, wow. El fascismo se está volviendo a despertar y no para de avanzar. Yeah, yeah, yeah. Y una boca se le come, que usa sus leyes para sin nunca perder y con ellas machacar. Yeah, yeah, yeah. No es de extrañar, es tan normal. Y es otro brazo más de este sistema mortal. Wow, wow, wow, wow. Contra el fascismo usa el cerebro. Contra el fascismo usa el cerebro. Contra el fascismo usa el cerebro. Contra el fascismo usa el cerebro. Wow, wow, wow, wow. Levantino seguridad. Democracia nacional, comer el corto en otro lado. Wow, wow, wow, wow. Contra el fascismo, usa el cerebro. Contra el fascismo, usa el cerebro. Contra el fascismo, usa el cerebro. Contra el fascismo, usa el cerebro. Wow, wow, wow. Contra el fascismo, usa el cerebro. Contra el fascismo, usa el cerebro. Contra el fascismo, usa el cerebro. Contra el fascismo, usa el cerebro. toda una chola. Y está la gente de Escalopendra que nos cantaban estas cosillas. Y por cierto, ya nos hemos enterado que el batería se ha recuperado de las hostias que le dio un policía o varios policías, porque cuando pegan estos, pues pegan todos a la vez. Y nada, que a ver si se curran un conciertillo por aquí, por Valencia, que hace tiempo que no les vemos y apetece un poquete, ¿no creéis? Y como habéis visto, hemos ido a Piñón sin pausa pero sin prisa, como hay que hacer, metiendo caña a todo lo que nos estaba molestando. Y nada, hemos dejado un poco por aquí acumulado, algo que suponemos todos y todas tendríamos que tener, y más en estas épocas. Odio, mucho, mucho, mucho odio acumulado. Eso cantaba la gente de Spirit en uno de sus discos, de los que tienen por ahí, que lo titulaban Conflict Noise, ruido conflictivo, y eso lo hemos puesto pues para acabar este semibloque o superbloque dedicado a las cosas que odiamos y que por ellas estamos aquí haciendo ruido. Y recordar también ese ruido conflictivo que está habiendo por Toulouse. We'll be right back. Atención a la población. ¿Quién quiere cantar conmigo? ¡Yo! ¡Uy! ¡Qué coro más bonito vamos a formar! Pero primero tenemos que ensayar. A ver, maestro, un poco de música, por favor. Y vamos a empezar a hablaros de convocatorias, es decir, de esas cosillas que creemos que son interesantes o las hacemos llegar. Seguro que hay un montón que se nos olvidan, pero no podemos estar en todos los lados. Y después de la gente, o con la gente de Ébola, que es lo que está sonando de fondo y que nos va a acompañar en estas primeras convocatorias, pues vamos a empezar diciendo que el sábado, día 19 de diciembre, en La Esclecha, o mañana si lo estás oyendo en reposición, pues bueno, el sábado 19 de diciembre en La Esclecha, desde por la tarde, hay una especie de fiesta narcopunk con un partido de fútbol incluido, y donde también luego habrá música y habrá mogollón de cosas, y eso, en La Esclecha, que está en Meliana, en la calle Turia número 52, este sábado va a haber movidillas, pues para intentar sacar pelas, para montar unas jornadas anarcopunks dentro de poco por aquí. Os lo volvemos a recordar, si alguien quiere oír lo más seguro a esta gente de Ébola o gente parecida y mucha música, pues este sábado por La Esclecha, en la calle Turia número 52, tendrá ocasión de hacerlo, además de apoyar unas próximas jornadas anarcopunks. y el mismo sábado 19 de diciembre, pero esta vez a las 12 de la noche, en la Plaza del Tosal, que está en el barrio del Carmen, pues hay una cacerolada contra la represión policial. Dicen que te lleves instrumentos sonoros para hacerlo sonar, que la represión no es la solución, que lo convoca la horta antifascista, y os lo volvemos a repetir, el sábado 19 a las 12 de la noche, cacerolada contra la represión policial. Polis no. Polis no. Polis no. Una policía apaga la represión, un error, un error. Una policía apaga la represión, represión, represión. Una policía apaga la represión, un error, un error. ¿Quién tiene dinero a quién? ¿Quién tiene poder? ¿Quién tiene un motor a quién? ¿Quién tiene poder? Un error, un error. Una policía apaga la represión, represión. Policía, policía, mucha, mucha, mucha, mucha. Policía, policía. Una policía, apaga la presión. Un error, un error. Una policía, apaga la presión. Represión, represión. Una policía, apaga la presión. Un error, un error. Una policía, apaga la presión. Policía, cabrón. Y otras movidas que va a haber por aquí, y como pone en un cartel que está aquí mismo, dice que los días 18, 19 y 20 de diciembre en esta ciudad de mierda de Valencia, protesta y denuncia contra la pobreza y la exclusión por los derechos sociales. Parece que va a haber alguna que otra movida. Al principio del programa os hemos puesto la cuña, quien quiera se habrá enterado. Y nada, que la gente esté un poco al tanto, al loro, como dicen aquí, de lo que pueda pasar si a la gente le interesa participar en estas movidas contra la pobreza y la exclusión por los derechos sociales. Y también deciros que lo que ha estado sonando de fondo y que antes cantaba una canción contra la policía, que era una versión de un grupo muy histórico de aquí, era la gente de Ratos de Porão, una gente de Portugal, y esto era por Bilbao, por ahí arriba, hace ya bastante tiempo. Y tras esto nos vamos con la gente de Dinen Killers, que nos va a cantar que el pueblo se alza en lucha ahí, ¿no? Algo así, sí. Venga. Ya lo hacían los romanos en sus tiempos, para calmar los nervios, para el circo. Y nosotros no hemos cambiado nada. Culebrones y programas deportivos, todo el día masticando golosinas, soñando con poder ir a trabajar. Y es imbécil que quiera ser policía. No sé qué puente será justicia. No sé correr cuando pisa a los demás. O Bolivia frente a 30 calibachas. Observamos sus manejos con desprecio. Quizás sí que seamos un poco tontitos y que haya quien no se entere de nada. Pero tarde o temprano actuaremos, y donde antes ondeaba su bandera, colgaremos los cojones del azar. Y también el interior, maquineras y disparos duros antes de volar. La televisión seguirás cumpliendo mentiras, pero nadie la estará viendo. La gente de Innen Killers, en una maqueta que salió ya hace un tiempecito, una maqueta que de la cual también nos hemos puesto muchas veces, una canción que cantaban algo así como que España no va bien o algo así, y bueno, esta maqueta la titulaban Pequeño Accidente, donde en la portada había un muy curiosa, aparece un tío que se ve que se ha tropezado y se le ha caído el cerebro y está en el suelo rodeado de sangre. Esto es más o menos lo que sabemos de convocatorias. Ya sabéis, los dos teléfonos, el 391-5721 y el 391-2016, a vuestra disposición para hacernos llegar alguna convocatoria o para corregirnos si alguna está mal, porque por ejemplo la semana pasada decíamos que iba a haber alguna cosa por ahí, algún grupo que iba a tocar, como los niños de la cuchara o no sé qué, y al final no tocan, pero aquí somos ajenos, nos pasan alguna información, otra la curramos y a veces no es lo que decimos. Y si no es verdad todo lo que os decimos, ¿eh? Al ser críticos y todo el rollo. Nos vamos para Mallorca, con unos punkis muy punkis que estuvieron por aquí en septiembre en una jornada contra la represión. Bad Taste, ¡hala! Cantaba la gente de Bad Taste, y ahora vamos a seguir con un grupo alemán que se llama Abme y unos temas, un tema que va en un directo que sacaron en disco, un disco compartido también con Hiatus, Lucifer's Mob en la cara de Abme y Rat Patrol, Sin Red y Funeral Oration en la otra cara. Es un LP que ya hemos puesto por aquí alguna que otra vez, se grabó en directo como decíamos en mayo del 94 y era dentro de un festival, Háztelo tú mismo, tú misma, en Holanda. Ist wieder starr geworden in seinem Geiste, starr in seinem Wien, starr in seiner Beharrlichkeit, starr in der dir, nun segne unseren Kampf um unsere Freiheit und damit um unser deutsches Volk und Vaterland. Estate quieto, quieta. No te muevas. No hagas eso. No hagas lo otro. Si sigues llorando, te doy un guantazo. Los hombres no lloran. Las niñas no hacen esas cosas. No saltes en el sillón. Deja de arrastrarte por el suelo. No te manches, que te vas a poner perdido. No juegues con el agua, que te mojas. Vas haciendo el ridículo. Sé valiente, sé bueno, sé buena. Cuando yo te hable, tú te callas. No te toques ahí, soguarro, soguarra. ¿Dónde has estado? ¿Tú también eres un madero o una madera? Ah! lo que os hemos leído mientras sonaba Que me de fondo, que enlazaban dos canciones por allí y por Holanda, era una cosa que ha sacado la Asociación Antipatriarcal, y además del montón de frases que os hemos dicho, pues no os creáis que hay pero un montón más, como tienes tu cuarto, tú tienes la culpa, no te lo doy, no llores. Y como sabéis, cosas así pueden salir aquí en Amantes del Ruido, un programa que entretiene a la par que divierte y enseña. Y os vamos a enseñar a presentar y a decir que vamos con Milhouse, una gente de Barcelona, y vamos, no son de Barcelona, de Cartagena, nos vamos a Cartagena. Ale, tírale. Pues eso, era la gente de Milhouse, grupo de Cartagena, y la canción Da Igual, que es el título que da, es el nombre que da el título de la maqueta. Y de Milhouse vamos a una maqueta que os presentamos el jueves pasado, de una gente de un pueblo de por aquí cerca, que es a que cantan ahora en este tema, y una gente que se llama Fragwell Rock. Y es una maqueta que se han autoproducido y nos la han hecho llegar, y aquí pues os la ponemos para que la oigáis. Albaida, peste. Albaida, es crema. Espere. Un, dos, tres, sí. Maquineta, burger, love, Coca-Cola. És lo que trobe per tu. El té que morir, fraga el rock. En sentir sempre igual. Sempre igual. No estàs fart. Esta situació no m'agrada gens. Esta nova moda no l'entens. Esta contravida no hi vull saber res. Sempre igual. Sempre igual, no està fart. La plega i a l'hora d'eixir al carrer, trobar cares noves que vull lluitar. Sempre esperant que... Sempre igual, sempre igual, jo ja estic fart. ja estàs fort de caminar pels carrers. Sempre veus el mateix i no trobes res. Saps ja en quina casa viuràs, en quina empresa treballaràs, en quin garito privaràs, en quina serra podràs descansar. Vida còmoda, poca diversió, vida rutinària i un dia revolució. Però la bomba està preparada, tan sols té dos opcions. Encendre la metja o escapar. Encendre la metja o escapar. Escapar, escapar, escapar, escapar. Encendre la metja o escapar. A ver si se quema la Albaida y también Valencia, aunque no sean fallas. Y si te acabas de cambiar de emisora, y ya que no puedes dormir, has optado por oír la COPE o alguien que te hable de las cosas que te gustan, has encontrado en Amantes tu rincón preferido. Aquí tienes, para ti. Cabrón, cabrona. This is Basil Brusher, and I'd like to say to all music lovers, if you've got any cotton wool handy, stuff it in your ears now. Y además, si estás al mediodía y no estás durmiendo y no estás buscando la copa y estás haciendo los macarrones, puedes bailar a la par que los mueves con Hell Hazard ahora. Pero ten cuidado porque se te pueden quemar los macarrones. Te ponemos algo más tranquilito para que lo muevas mientras haces la salsa. Venga, Kiss Up, desde la urte.